Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En la Place. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas también a toda la gente linda, revolucionaria, organizada, consciente, que le pone huevo, que además de la conciencia también le pone voluntad y harta acción a esto que estamos llamando una transformación social, una transformación territorial, una transformación también de nuestras formas de ver el mundo, de ver el universo, como también hemos aprendido en la última semana aquí desde el Aire Puro. Muchas gracias por estar escuchando este programa, muchas gracias también por difundirlo y también por hacerse parte, ¿ya? A todas las cabres y los cabros que, y cabres que se han sumado de la manera de corresponsables, de hacedores de noticias, de difusores de sus propias acciones en los distintos territorios, les damos las gracias desde aquí, desde Valparaíso. Hoy día, después de mucho tiempo, volvimos aquí a Caverna, a los estudios invisibles de Radio Placeres, para poder mandarles información de distintas cuestiones que han pasado en este territorio grande del área Ayala. Estamos con la Melanie, le mandamos un saludo a la Anita y al René, que son nuestros compas que por ahí van a llegar en algún momento. ¿Cómo está ahí, Mel? Fuera de eso, súper bien. Tenemos varias informaciones que contarles. Bueno, últimamente el Aire Puro ha estado bien cargado de informaciones, cosas que están pasando en todos lados. Tratamos de difundir lo más posible. Tendremos un contacto telefónico con Socoroma en base a la situación que está pasando allá, porque a personas que viven en ese territorio, cerca del Parque Nacional Lauca, si no me equivoco se llama, se les vendió parte del territorio donde ellos viven al ejército. Entonces ahí tienen ese conflicto de que se les está desplazando forzadamente de ese lugar. Así que vamos a tener un contacto telefónico con Richard si es que todo nos resulta bien. También tenemos aquí a un Lamien que conocimos hace poquito en Valdivia, así que le vamos a dejar que se presente mejor. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos los radioescuchas de hoy día, ¿cierto? Mi nombre es Rodolfo Fernández Coliñir, vengo del territorio, ¿cierto?, del Futagua Yimapu, del territorio del sur, de la región de Los Ríos. Ya, y he sido invitado acá por nuestros guanay, nuestros amigos de la radio, así que vamos a compartir algunas conversaciones, ¿cierto?, alguna experiencia en relación a los procesos que hoy día están llevando nuestras comunidades, nuestros territorios, en relación a sus reivindicaciones, ¿ya? Específicamente, hermano, en relación, ¿cierto?, al tema de lo que es la autonomía, la autodeterminación, el autogobierno, ¿cierto?, mapuche. De hecho, hoy día yo le contaba al Checho que yo andaba con una Lamien, con una compañera, ¿cierto? Acá, sí, yo le iba a decir de que justamente, saludo a la ñañita que está por allá. Están precisamente hoy día en el Cerro Ñelola algunos peñes, ¿cierto?, avanzando en este proceso que tiene que ver con cómo vamos avanzando en la conformación, ¿cierto?, de un autogobierno mapuche, ¿cierto? Así que mi Lamiancita tuvo que partir para allá, pero me quedé yo aquí con este Kimun, con este Nutram, ¿cierto?, que vamos a compartir hoy día. Así que eso, Peñi. Eso, pues, y eso a modo de presentación. También les vamos a traer las noticias que otros medios de comunicación, como El Resumen, Desconcierto, Mapo Express, Curruf, Puelche, entre otros medios de comunicación, Radio Humedales también, ponen a disposición a través de la red de medios Los Pueblos. Y en ese sentido, un saludo bien apretado a toda la gente que se está haciendo cargo de las comunicaciones, para que nos encontremos luego allá en Chilhue, va a ser, en Chiloé. Se me olvida la fecha, pero sé que en diciembre. Y nada, pues sigamos en esta, sigamos con harta alegría, pero también con harta conciencia de cómo son los procesos. Como me enseñaba un tío mío, que hay que ir siempre leyendo el subtexto. Cuando no nos dan muchas ganas de escuchar los discursos oficiales, pero es sumamente necesario verlos, leerlos, ver cuáles son las acciones después de que hay un discurso oficial. ¿Cuáles son las acciones que se siguen para que estemos atentas y atentos? Es muy importante porque tenemos que no solamente amarnos en el sentido así más sublime de la palabra, sino que también tenemos que amarnos en cuanto a recuperar nuestra vida y mantenerla, ¿ya? Así que eso, un saludo apretado a la Tania y a Lomar, que andan por allá por Honduras en estos tiempos, otro territorio que ha sido bien azotado por la dictadura, por el fascismo que se ha desarrollado aquí en Sudamérica. Así que harto aguante a la gente que está comunicando por allá. ¿Nos vamos con una musiquita para empezar este programa? Sí, una musiquita sorpresa, eso sí. Ya, pulento. ¿508 o no? 508, aire puro. Forestales. Destruyen el territorio y saquean derechos. La industria forestal es un espacio de explotación laboral y desempleo. Es mentira que las empresas forestales aportan empleo y desarrollo. La mayor área con plantaciones de pinos y eucaliptos está entre Biobío y Los Ríos, zona donde se focalizan los sectores con mayor pobreza del país. La verdad es que según la encuesta CACEN, en esta zona hay una pobreza por sobre el 20%, con altos índices de desempleo. La verdad también es que el modelo forestal genera desplazamiento y conflicto con las comunidades que habitan el territorio. Con mentiras y engaños pretenden callarnos. La oferta de desarrollo y trabajo se desvanece con prácticas de explotación y antisindicalismo. La muerte del trabajador forestal Rodrigo Cisterna del año 2007, baleado por carabineros exigiendo justicia laboral, es un lamentable ejemplo. Fuera CMPC, fuera Forestal Mininco, fuera Grupo Mate, fuera Forestal Arauco, fuera Grupo Angelini, fuera Forestales. Porque no se van, no se van del país. Porque no se van. Los árboles también son nuestros vecinos. No los podes a tronco. Deja que nos dé sombra. Y fruta. Y que florezcan en cada primavera. No los rompas. En nuestra calle nos gusta la sombra. Radio Placeres 87.7 FM. El sonido de otro Valparaíso. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder. Este es un homenaje a todos los rojinegros, luchadores, revolucionarios, hombres y mujeres que regalaron sus vidas construyendo el poder de los pobres. Levantando la mano para opinar. Joven, político, crítico, cansado de esperar. Viajando toda la noche de Conce pa' Santiago, forjando la unidad de lo revolucionario. Fui anarco, sindicalista y universitaria. Fusión de experiencia, confluencia y un solo camino. El grito del Che sacudiendo el continente. Lentamente construyendo el partido, reunido en un cuarto, leyendo de a cuatro. Distribuyendo la tarea del caso, repartiendo el rebelde hasta el cansancio. Aprendí con mi compa cada paso, alegría y fracaso, balazo y abrazo. Años 60, labor intensa, amor de mi pueblo, mi recompensa. Y por allá, por el sur, en los campos, los cerros, recuperamos fondo y corrimos los cercos. A la orilla de la ciudad nos tomamos un lugar, con carpas, sueños y manos para luchar. Organizando los frentes y todas.

Como les decía al comienzo, la Melanie nos conocimos hace súper poquito en el contexto de la conformación de la red de defensa de los territorios de los ríos y en una cartografía colectiva que estuvo bastante interesante, muy buena. Yo creo que las cartografías son re buenas en todos lados y habría que hacerlas. Peñi, usted viene desde el Lof Guapi, ¿cierto? Justamente, o sea, lo que le comentaba, ¿cierto? El nombre de nuestra comunidad es Coliñir Lof Guapi, ¿cierto? Y está situada territorialmente en los antiguos terrenos de la ex cárcel pública de Valdivia. Y yo también me hacía acompañar de una la mía, ¿cierto? Que es de la comunidad Román Millapán, que es del territorio de Payaco. Nosotros, ¿cierto? Como les comentábamos al principio, somos un conjunto de comunidades que participamos dentro de un referente un poco más amplio que se llama Alianza Territorial Queñirrequizuam. Ya en esta alianza territorial hay más comunidades. Nosotros hoy día fuimos los que tuvimos la posibilidad de venir acá a conversar con usted y a conversar también con otros hermanos acá que están en procesos más o menos similares o parecidos, ¿cierto? En contra, ¿cierto? Del Estado. Pero ahí hay más organizaciones, pero ahí tenemos en común dos elementos. Primero que nada, el tema de la reivindicación de las tierras, ¿ya? Y lo segundo que tenemos ahí, el tema de la autonomía y la autodeterminación. Ya son dos lineamientos generales que a nosotros de alguna manera nos congregan. Y ahí, como te comentaba, participan comunidades del territorio de los ríos, porque al parecer, cierto, mediáticamente el tema, supuestamente los mapuches son de la novena región, y ahí también es, eso también es un tema de alguna manera construido desde los medios de comunicación, porque como usted sabe, y ustedes fueron para allá hace como dos semanas atrás, desde la novena región hacia el sur, en la región de los ríos hay más de 500 comunidades, y muchas de ellas tienen sus procesos de reivindicación. ¿Ya? Nosotros, como te comentaba, somos parte de una de las orgánicas, de una de las sensibilidades que hay dentro del territorio, que se ha propuesto reivindicar en términos concretos de asumir la recuperación de los territorios que están, digamos, que son territorios ancestrales, independientemente de hoy día, Sergio y hermanos, de quién estén en mano. Ya, porque mira, hay algunas comunidades de que estos territorios ancestrales están en manos de particulares y ellos tienen títulos de merced, pero hay otros territorios, ¿cierto?, que están en manos de bienes nacionales, es decir, del Estado de Chile, y ahí hay otro interlocutor. Ya no solamente está el gringo o el terrateniente, ¿cierto? Y el Estado, ya, cuando tú interlocutas. Acá, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de nuestra comunidad, nosotros tenemos un Guillatúe que ha sido de alguna manera reconocido, ya sea por diferentes instituciones, ya. Y el que tiene en poder este Guillatúe, este terreno, es el Estado de Chile. Y ahí. A través de bienes nacionales. A través de bienes nacionales. Entonces, lo que sucede es que hay mucho interés, porque como ustedes se dieron cuenta cuando fueron allá, nosotros tenemos alrededor todas las inmobiliarias. Ya, y en Valdivia queda muy poco espacio para, digamos, entre comillas, la construcción, entonces ahí se presta mucho para la especulación. Y nosotros, obviamente, tú viste, ahí estamos al medio criando nuestros patos, nuestras gallinas, nuestros corderos, y como que no entran en razón la gente que nosotros, al medio de esa ciudad, de ese territorio que tiene una mula y alta plusvalía, al lado del río Cruce, ¿cierto? Nosotros tengamos el territorio donde guillatucamos, donde de alguna manera nos comunicamos con todas las energías que están alrededor. ¿Ya? Y aparte de eso de guillatucar, ¿cierto? De ser un polo cultural mapuche ahí en ese territorio, que también sea un lugar de encuentro de todas las organizaciones, así como fueron ustedes para allá. Entonces esa es la idea de ese espacio. Claro. A mí me parece súper importante este tema de que los mapuches ha sido mediáticamente construido en cierta región, y que es como una forma más de reducir los territorios. Es como la tercera quizás reducción de los territorios que puede ser así. Cuéntenos más o menos en qué es lo que están, porque más ratito vamos a llamar, en el segundo bloque de esta entrevista vamos a llamar a Lavero, pero a mí nos interesa más o menos decir cuál es la construcción a través de la reivindicación de los terrenos, de la tierra. Sí, del, ¿cierto?, territorio. Del territorio. Sí. ¿Cuál es la construcción? Porque lo que vimos es que están ustedes ahí, pero también hay los que están en Los Molinos y que están en otros lados del territorio de la costa. Del Futa Guillemapu. Claro, del Futa Guillemapu. O sea, la idea, como te decía, es tratar de avanzar hacia la conformación de un gobierno mapuche en el territorio. Ese, de alguna manera, es el sentido de esta orgánica, pero uno tiene que entender de que no puede haber autogobierno, ¿cierto?, o gobierno si no hay territorio. Eso es como la base fundamental. Entonces, lo principal para nosotros, primero que nada, es recuperar estos territorios. Y las comunidades que nos hemos, de alguna manera, agrupado en ese referente, estamos haciendo uso efectivo del territorio. No es un tema, digamos, de que no es aquí de una, no es que estemos en proceso o en conversa, estamos ahí adentro. Claro. Tuviste, nosotros estamos y los ocupamos, ¿cierto? Hace por lo menos 10 años, 15 años estamos guillatucando en ese espacio. Ya vino el gobierno, digamos, de la derecha, a nosotros nos expulsó, nos puso guardias privados, ¿cierto? Nosotros de alguna manera nuevamente reingresamos, pusimos algunos recursos de protección para que Piñera de alguna manera, ¿cierto? Y la derecha, que usó bienes nacionales como una inmobiliaria, claro, de alguna manera, porque este tema del digamos, del patrimonio de todo, digamos, de todo el pueblo de Chile, podríamos decir, y de todos los pueblos, de alguna manera administrado por el Estado de Chile, estaba siendo usado como inmobiliario por los gobiernos de derecha. Ya la Concertación o estos gobiernos de ahora, de alguna manera se comprometieron a transferir dentro de sus políticas a lo que son las comunidades, pero en la práctica hay muchos intereses que hoy día están, digamos, amenazando efectivamente que ahí hay una construcción, digamos, territorial de otro tipo. Ya, o sea, estos poderes de alguna manera le tienen mucho miedo a la organización y a los conceptos que hoy día nosotros estamos, digamos, en los que estamos avanzando. No solamente en la tierra, sino que le tienen un temor terrible al concepto de nación. ¿Ya? Entonces, claro, aquí hay una falacia, ¿cierto?, de cómo se construyó este Estado-Nación, y obviamente nosotros, con nuestros conceptos, que hoy día, con nuestro concepto, digamos, con nuestro derecho que está reconocido internacional de, digamos, de nación mapuche, es un, digamos, una amenaza seria hacia esta, como te dijera, irrealidad jurídica, ya, en la cual se construyó el Estado de Chile, ya, sobre un territorio, supuestamente, a través de la fuerza, donde se, de alguna manera, se obligó, ¿cierto?, a todo, de alguna manera, a ser parte de un Estado sin respetar las diferencias. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, hoy día nosotros estamos en esos procesos que de alguna manera son procesos naturales, son procesos históricos. A nivel internacional están los reconocimientos. Por lo mismo, ¿cierto?, hoy día a muchos dirigentes mapuches se les reconoce en esa condición, digamos, a nivel internacional, y se le hace un espacio en las Naciones Unidas. Nosotros cuando hablamos de nación, hermano, está la declaración de las Naciones Unidas, ¿cierto?, que hoy día está reconociendo el derecho del pueblo mapuche como nación, bajo algunos elementos y algunos principios. Y eso es lo que yo quiero resaltar aquí. Esto no es una, como dicen por ahí, no es una volada de nosotros, ¿eh? Porque dicen, no, esto se pegaron una volada y, claro. Porque yo les voy a decir una cosa. Cuando los Peña, el primer acto político que se hizo masivo, ¿cierto?, el tema de cuando se hizo la bandera, ¿ya? Créame que los dijeron, no, estos están, digamos, se pegaron una, con lo que decíamos recién, se pegaron una bola más o menos, ¿ya? Y de hecho los peñes que armaron la bandera también los trataron de meter preso, ¿ya? Una serie de, fueron acusados. ¿De momento. Cuándo está hablando eso? Yo estamos hablando de hace como 20 años atrás, ¿ya? 20 años atrás más o menos, cuando se crea la huaypala que tenemos ahí, ¿cierto? El bueno folle, que es la bandera del pueblo mapuche. Uh-huh. ¿Ya? Entonces es como el primer acto de símbolo de unificación de nación. Pero ahora, ¿cierto?, lo que se está avanzando es el tema, como yo te decía, del tema de por qué somos nación. Y yo quiero señalar por qué nosotros hoy día somos nación. Sí. Primero que nada, nosotros tenemos, ¿cierto?, una lengua propia. Tenemos nuestro mapuzungun, ¿ya? Que es distinto, ¿cierto?, a las otras lenguas que están aquí en el territorio. Aunque está en proceso de pérdida, hermano, nosotros todavía hablamos nuestro mapuzungun en algunos territorios, ¿ya? Lo segundo, ¿cierto?, dentro del territorio nosotros hay una población que es diferente, ¿ya?, que se autoidentifica como un pueblo originario, ¿me entiendes? Entonces ya tenemos dos elementos. Tenemos la lengua, tenemos la población, y también tenemos un territorio del cual nosotros somos herederos y del cual fuimos despojados. ¿Ya? Entonces, y aparte de eso, hermano, el cuarto elemento que a nosotros nos configura como una nación, que nosotros también tenemos algunas instituciones propias a través del cual hemos ejercido nuestra autonomía y nuestra autodeterminación. ¿Me entiendes? Tenemos la institución del Lonco, del Huerquén, de los Coyactún, de los Futá Parlamento, donde de alguna manera hemos parlamenteado, ¿cierto?, con el Estado de Chile desde hace aproximadamente 500 años. Así que esos son los elementos en términos jurídicos que hoy día se están reconociendo a nivel internacional para decir, ¿saben qué? Los mapuches son una nación. Y lo que sucede es que aquí hoy día está de alguna manera los grupos que están ahí gobernando de poder, hermano Sergio, como todos saben, se están oponiendo a que nosotros avancemos ese proceso. Ustedes están escuchando Aire Puro en su versión 508 desde aquí, desde Valparaíso o Alimapu también como se le llama. Está escuchando a Rodolfo, que es un peñi que viene desde la comunidad Coliñir del Los Guapi, desde allá, desde, ¿cómo se le dice en Mapudunguna, Valdivia, que se me olvida? Ainileufu. O Puleufu, que bueno, Puleufu son varios ríos. Ríos, claro. Nosotros ahí somos Ainileufuche, la gente que vive al lado de los ríos, de las aguas. Bueno. Por ahí más o menos el asunto. Bueno, usted está escuchando esta entrevista a través de radioplaceres.cl o a través de el 87.7 FM aquí en Valparaíso. Melanie. Y de otras muchas radios que nos retransmiten, que vamos a escuchar la cuñita en un ratito más, en unos minutitos más. Nos vamos a ir a una musiquita ahora, entonces una pausa musical, algunas cuñitas también ahí entre medio que se han ido haciendo de manera colectiva. Vamos a escuchar a Vigliati con Ana Clara. Sí, oye, ¿puedo decir algo antes de...? Es que es importante porque, no sé si todo el mundo sabe, me imagino que las personas que escuchan... Radio Placer, lo saben, hace nada murió Biglietti y bueno, nos dejó una serie de canciones, pero también muchas otras cosas más, ¿ya? Por ahí veía unos videos en que el loquito inclusive iba a jardines infantiles a cantar con cabros chicos y cabras chicas, entonces, no sé, es importante recordar a seres como este que nos dejó canciones como esta, que yo la pedí en realidad a Ana Clara, que es bellísima. Así que un saludo a todas las compas que siguen luchando por todas partes. El nombre que damos a nuestras villas miserias, Cantegriles, es el nombre de una rica zona residencial de Punta del Este. Profunda ironía que ha nacido del pueblo. Pero en ese mundo de los que tienen todo, existen también conciencias que despiertan y que comparten el dolor de los que tienen poco o nada. Conciencias que se pueden llamar Ana Clara. Con un grafo ella escribe en las paredes resistir, bufanda rojinegra por la espalda, minifalda, Ana Clara. Infancia, aprendiendo en bellas artes a crecer, con pechos de rosales sin espina, agua marina, Ana Clara. Es de agua cuando el hijo se enamora de la sed, y si el niño le regala sola, Ana Clara. Nunca encuentra porque busca siempre el modo de no hallar, aunque sabe que lo nuevo se conquista, anarquista, Ana Clara. Si la quieren, de tan tierna tiene miedo de morir, y entonces pone espinas en las rosas, temerosa Ana Clara. De mañana va tejiendo los telares de la duda, aún desnuda preguntándole al espejo un consejo, Ana Clara. Hospitales que conocen la dulzura de sus manos, los dolores con mirarla ya se olvidan, fisiatría Ana Clara. Si el camino a la oscura siempre

Estamos de vuelta en Aire Puro. Esto es Radio Placeres, es también Radio Juan Gómez Milla, es también Radio Sin Nombre, allá en el 85.7, 87.5. Está difícil. Está bueno, difícil. Ahí para la otra semana le confirmamos entonces el nombre de radio y el dial. ¿Pero dónde es ese dial? Está entre San Antonio y Las Brisas. Eso sí. Queda así como hacia Santo Domingo, si no me equivoco. Sí. Hacia el sur de San Antonio. Y con proyecciones de expandirse por el litoral central. Así sí, que, como aguante. Dice una cuñita de La Placeres, haz tu propia radio. Sí, sí, de hecho, un saludo ahí al Juan, que están levantando radio por allá. Así que pulento, harta fuerza nomás a toda la gente del litoral, a Despertando Humedales y a toda la gente que está en ese territorio tan lindo. Me acordé también de toda la gente de allá, de Putaendo Resiste, toda la gente que está defendiendo los ríos de allá arriba, que también están defendiéndose de alguna manera de los agrotóxicos, porque también ahí hay gente que trabaja de temporera y que está enfrentada a esos toxinas día a día. Bueno. Este Aire Puro viene desde Valdivia. De Futaguillimapu, sí. Viene desde allá del sur, porque estamos hablando con Rodolfo, un peñique, amigo, compañero, Güenuy, y que en realidad lo que le estamos preguntando son varias curiosidades que tenemos, porque pasa de que una de las primeras cosas que yo le escuché a usted, y quizá lo he escuchado también a otros peñiques y a otros lamián, las diferencias que tenemos de entender la vida. Cuando ustedes hablan de autogobierno, y cuando yo las primeras veces que lo empecé a escuchar, yo también lo trasladaba para acá, po. Yo decía, sí, po, los pueblos chilenos también tienen que tener gobierno, si no tienen, po. No tienen autogobierno, no tienen soberanía. Y creo que ese ejemplo hay que copiarlo. O sea, lo bueno se copia, para mí ya basta, no nada más. No hay que estar siempre en la vanguardia y generando cosas, crear cosas nuevas. Si es que hay ideas potentes y que son buenas en otros territorios, hay que copiarlas. Y por supuesto que ese autogobierno comprenda y que integre toda nuestra igualdad en la diversidad que tenemos, y todos estos nuevos movimientos que tienen las cabras, los cabros y las cabres, o les cabres, ¿cierto? Que están proponiendo nuevas formas de pensarnos. Pero particularmente en la ciudad, yo creo que es sumamente importante que analicemos qué es lo que significa el progreso y para dónde vamos. Porque si es que tenemos la bandera puesta mapuche, si es que tenemos puesta la bandera de lucha mapuche, y también es azul con la estrella, que yo no sé cómo se llama. Ese es el Bueno Fuelle. Bueno Fuelle y toda la. O Calfu Bueno también. Calfu Bueno. Claro, Calfu es el azul. Calfu Bueno también se le dice. Si es que tenemos puestas las banderas, si es que nos hacemos parte de aquello, entonces entendamos también cómo podemos aportar a que se acabe el extractivismo, a que se acabe la intervención en los territorios, que se acabe las forestales, que se acaben las papeleras, etcétera. Porque a veces yo converso con compañeras y compañeros que están más en la política y no comprenden o no quieren comprender una idea de país que le llaman estas personas, sin minería, sin energía, sin todas aquellas cuestiones. Lo ven por el lado sustentable, cosa que yo creo que es un peligro, porque a mi parecer es un engaño. Entonces, bueno, me alargué, me fui un poquito por la rama, pero en realidad lo que yo le quería invitar a conversar es hablarnos de la cosmovisión, po. A propósito de lo mapuche, que es diferente en ciertos aspectos de lo mapuche, pero que también hay una serie de otros subún, ciertos distintos lenguajes que están ahí en el territorio, que a mí me llamó mucho la atención, que son muchos. No sé si usted les querría nombrar ahora. Sí, bueno, agradecer un poco la conversa, ¿cierto? Y la posibilidad de compartir estas ideas desde el sur con ustedes. Nosotros ahí tenemos una particularidad lingüística y cultural que también es parte de este proceso, digamos, de autodeterminación, ¿ya? Que no tiene que ver. Nosotros ahí en el sur, en ese territorio, nos denominamos mapuche. Ya, no es como se ha enseñado desde la escuela que dicen los mapuches. ¿Y por qué? Mapuche es una palabra de alguna manera compuesta en dos partes. El mapun es el universo y el che es la persona. Somos la persona del universo, un concepto más integral. Uh-huh. Ya, Lo otro también, ¿cierto? El asunto de nosotros, no se habla ahí, tenemos una particularidad lingüística también que de alguna manera es parte de este proceso de autonomía, tratar de fortalecerlo. Nosotros ahí hablamos el mapudungun, que es diferente, ¿cierto?, al chiesungun que se habla en la costa, o el mapudungun que se habla un poco más al norte, para la zona de Temuco. Entonces el mapudungun, ¿cierto?, el mapun, como comentábamos recién, es el universo, y el sungun es el habla al universo. Nosotros estamos en conversión directa con todos los ñen, ¿cierto?, las energías que están alrededor. Ese es el sentido, digamos, del mapudungun. Entonces, cuando nosotros el otro día hablábamos de este tema de efectivamente nosotros no somos ambientalistas, nosotros les comentábamos a ustedes y les damos a explicar por qué. De alguna manera compartimos algunos elementos, ¿cierto?, en común, ¿ya? Pero en el fondo, ¿cierto?, el tema de la cosmovisión tiene que ver con que nosotros, ¿cierto?, somos parte de este, digamos, del todo que está ahí. No lo miramos desde fuera. Ya, nosotros hablamos de Litofil Monien. Ya, Litofil Monien es todo lo que está, vive ahí la diversidad y la complementariedad de todo, y ese es un pilar fundamental dentro de la cosmovisión. Ya, ese es uno de los pilares centrales, el concepto de Litofil Monien, ¿cierto? El concepto también de las Mapu, que es otro concepto muy, muy, muy importante que tiene que ver con el derecho propio. ¿Cómo se llama? Disculpe. Las Mapu. Ya, el ASMAPU es la norma, ya, el derecho no escrito, ¿cierto?, que de alguna manera rige todo el territorio. Y ese derecho no escrito, de alguna manera, se va, podríamos decir, se va actualizando en todos los iñatún que se hace. Hay un iñatún, ¿cierto?, frente al regue, ya nuestra autoridad originaria, se toman los acuerdos a través de la palabra. Ya, y se toma el acuerdo de defender el territorio, de recuperar el territorio, ¿cierto? Y ese es la norma que rige el espacio. Ya, todo ese, la gente que asiste a este tracún, es la norma que no está escrita, pero la norma que acepta el territorio bajo la cual vive. Ese es nuestro as mapu. Ya, el que sale se mueve de alguna manera bajo esos parámetros que se ha establecido ahí a través de estas conversiones protocolares, ¿cierto?, que lo llevan adelante nuestras autoridades originarias, ya sea el lonco, ¿cierto?, el huerquén y el ñempín, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Algunos de los que están ahí, los que se mueven bajo estas normas, de alguna manera son castigados. Es decir, nosotros, no es que el tema del agua, no solamente la preservamos, la conservamos, no por un tema de que es bonito el agua, sino que también tiene que ver con la vida de los animales, con la vida nuestra. Y aparte de eso, hermano, nosotros les comentábamos de que alrededor del agua, yo en mi mapu, el otro día tuvimos las conversas, Sergio y Melanie, ¿cierto? Ahí yo les hablaba acerca de que ahí en esos espacios, en el Eufu, ¿cierto?, hay un ñenco, ¿cierto?, una energía que vive en ese lugar, que rige todo el agua. Ya, ahí le hablamos un poco de Xumpal, de esta poderosa fuerza que hay ahí, que nosotros le pedimos permiso, y de alguna manera también conduce algunos procesos, digamos, culturales. Nosotros, cuando queremos aprender un poco en mapudungun, o cuando tenemos algún sueño que no entendemos mucho, vamos, ¿cierto?, a hablar un poco con el agua. La claridad del agua, de alguna manera, nos aclara también el kimun, el pensamiento. Desde ahí, ¿cierto?, aclaramos el sueño y avanzamos nuestro proceso. Porque nosotros no solamente aprendemos a través de los libros, sino que a través de otros procesos, sobre todo el tema de los peumas. Entonces, cuando uno tiene esos peumas, va al leufo, ¿cierto?, va al agua a pedir de alguna manera que esta agua te aclare tu pensamiento. Lo mismo, ¿cierto?, cuando uno está en proceso de hablar mapudungun, la gente, ¿cierto?, los pocos hablantes que tienen, suelta la lengua ahí al lado del agua también. Van a tomar un poquito de agüita al ¿cierto?, al chayenco, para que les suelte la lengua y puedan hablar el mapudungun. Ya, entonces tiene varios significados. El tema también, hermano, con el tema, aparte del agua, se le llama también en otros lugares, se habla de los bosques. Nosotros hablamos de la maguiza, ¿cierto?, de la montaña que está ahí, ¿cierto?, y dentro de la montaña también hay una energía, un ñen ahí de la un ñen maguiza, ¿cierto? ¿Cierto? Que rige todo ese espacio que está ahí, que es la cupuca. Ya, yo ahora les voy a un rato más, como les traje algunos regalos también. Vamos a hacer un trapkin aquí. Un trapkin que uno le traje unos libritos de mapudungun que se hacen allá, para que ustedes, bueno, más o menos puedan pasar alguno, a lo mejor algún rato, así como capsulita, el mapudungun que se habla ahí en el territorio del sur, ya, que lo hablan nuestros viejos, y ahí aparecen estos relatos de Xumpal, para que ustedes lo puedan a lo mejor compartir con los demás hermanos, y de los ñen, digamos, de la ñen maguiza, ya. Entonces, eso más o menos en términos generales, para seguir la conversa, hermano. Sí, no, sin duda. Usted quería meter la cuchara, Melanie? Uy, sí, es que está bien interesante todo esto, como un poco de lo que tú hablabas al comienzo, Checho, de esta como, por llamarla, moda mapuche que hay ahora, que muchas personas como que andan con la bandera, tienen en sus casas la bandera mapuche, esta bandera de lucha, sin siquiera de repente conocer la diferencia que hay entre una u otra. También como... haciéndolo también como hablando algunas palabras o algo así, pero sin conocer este trasfondo de cosmovisión, pues solamente así como, ah, sí, mapuche, no sé, presos, políticos, esas cosas así, pero sin tener esta comprensión tan ecosistémica, le llamo yo, porque es como de todo, pues todo tiene que ver con todo. Si algo se afecta en un lugar, afecta en el otro, y no solamente en lo terrenal, pues, sino que también hay que considerar como esta cosa más del alma, ¿no? Espiritual, no sé qué concepto usar, pero esas cosas que están también dentro nuestra y dentro de todos los otros seres que habitan, pues, y hay que salirse también de que somos los humanos lo más importante, y también hay otros seres que son mucho más, pues la humanidad ha llegado bien a echar a perderlo todo, y si estamos ahí hay que ser un aporte, pues hay que tratar de mantener como ese equilibrio y no llegar a destruirlo. Entonces, como igual quería hacerle esa consulta de qué opina usted sobre estas banderas mapuches que hay en todos lados, que a mí personalmente me chocan un montón. En la casa donde yo vivo, que comparto con más gente, hay una bandera y me molesta un montón que la hayan puesto, porque siento que una bandera no significa nada si no va con un trasfondo de actuar también. O sea, bueno, es importante lo que tú dices. Nosotros saludamos todas aquellas personas de alguna manera que se identifican o con nuestros procesos, ya con parte de algunos de estos procesos. Es muy, digamos, importante. Antiguamente, hace 15 de años atrás, era muy complicado de alguna manera de que las personas se identificaran como mapuche. Ya era complejo. Hoy día ya hay como más, digamos, la gente se siente más cercana, comparte algunos principios de nosotros, pero como dice la Melanie, bueno, ahí a cada uno se le tiene que pedir lo que le corresponde. Nosotros desde nuestra, digamos, territorio, tenemos que hacer lo que nos corresponde, y tenemos buenay que les gusta también el asunto, y nosotros también tratamos de incorporarlo. Pero lo que les decimos siempre es que la construcción, más allá de un discurso, una práctica. ¿Me entiendes? O sea, nosotros vivimos ahí y invitamos, digamos, a todas las organizaciones, los amigos que compartimos algunos elementos a participar dentro de esos procesos. Ahora, hablar un poquito de la bandera, así como muy en términos generales, hay dos banderas ahí muy importantes. Ya está lo que tú dices, el bueno folle, ¿cierto? Que esta bandera, que es la que todos conocen y que tienen en sus casas, hasta que lleva tres colores, ¿cierto? Y que por el lado representa de alguna manera también el juego de Palín. Ya ahí están los palifes, ¿cierto? Y también representa la complementariedad, ¿cierto? Entre las personas. El significado que tiene esta bandera. Y esta bandera tiene un sentido político. Es una bandera de tipo, digamos, es la bandera de una nación. Y por otro lado está una bandera más espiritual, que es la bandera azul. Ya, lo que Sergio comentaba al principio, ¿cierto? Esta bandera que siempre está en el Niñatún. Ya es la bandera azul, que de alguna manera representa el cielo. Ya nuestra conexión, ¿cierto? Con el cielo y con los astros. Y también hay una bandera que también se ponen en Iñatún, que es una bandera amarilla. Entonces ahí también esa bandera amarilla representa el sol. Ya está el sol representado, están todos los elementos, digamos, dentro de la rogativa, todos los elementos, digamos, del, entre comillas, se hace una síntesis, lo que es el universo ahí. Ya entonces hay una bandera que es política y hay una bandera que es un poco más espiritual. Y dependiendo, digamos, de las organizaciones, usan unas u otras. Algunos también, cuando por ejemplo nos falta lluvia allá en el sur, se pone en Iñatún una bandera negra, porque estamos pidiendo agua también. Ya entonces depende, digamos, de los contextos en los cuales se pueden usar los espacios. Pero bienvenidos todos aquellos que quieran, digamos, avanzar en los procesos, compartirlos. Pero yo, como yo te decía, lo importante, Sergio, aquí y con todos los buenos, y que construyamos a partir de la práctica, y nosotros y con todos los que hoy día estamos comprometidos, o sea, estamos discriminados o marginados por este Estado, porque aquí, mira, el enemigo no son nuestros hermanos, los pobres, todos los pobres de Chile, sino que aquí los enemigos son el poder y el Estado de Chile. Este proceso, tú le dices extractivista, ¿cierto? Algunos le dicen el modelo neoliberal, pero en realidad son estos grupos de intereses que están ahí, y que hoy día, hermano, mira, a nosotros cuando nos dicen que somos violentos, no aplica la ley antiterrorista, yo les quisiera decir la siguiente cosa: no es posible que en algunos territorios, ¿cierto?, más del 99%, ¿cierto?, del territorio esté ocupado por empresas forestales, por grandes, grupos económicos transnacionales, y nosotros los mapuches vamos acorralados. Nosotros vivimos en el 1% de la tierra. La lógica que hay detrás de la violencia es la estructura, digamos, de cómo está la distribución de la tierra. Ese es el origen de la violencia y no es un tema que nosotros instalamos. Es un tema de la violencia que viene instalada hace bastante tiempo y que de alguna manera nosotros hoy día, los jóvenes, estamos organizándonos y se nos está aplicando por eso mismo la ley antiterrorista, y nosotros tenemos los títulos de alguna manera de merced, los títulos donde día están viviendo los Luxi, ¿cierto? Los Edwards, los Piñera, porque extrañamente ellos son, digamos, viven ahí donde vivimos nosotros. Claro. Sergio, ahí. Claro. Oye, vámonos a una pausita musical. De hecho, diste la introducción precisa. Hay una canción de Los Miserables que es El origen de la violencia, que puede ser que esté ahí. Ahí la, estamos en diálogo con Radio Controlación. Yo apaño, hermano, todo lo que usted dice. Y me encanta de que usted proponga de que nos pidamos. De hecho, a mí mismo, yo me pido cuánto me puedo pedir también. Pero pasa a propósito del enojo que sentía la Melanie en algún momento con las banderas que se ponen porque sí. Es que en las campañas de Guillermo, yo he visto a mucha gente, esa que sale para la calle, y que ahí me da rabia también, que sale para la calle exclusivamente para hacer propaganda política, que a mí eso yo lo encuentro terrible, ridículo, porque no sale para defender derechos. He visto banderas del PC junto con la mapuche. Y yo le pregunto a esa gente, quizás no está escuchando esta radio, pero les pregunto, ¿Guillermo acaso va a hacer algo al respecto de esto? ¿No es la nueva mayoría la Concertación? Entonces, ¿qué? No, ¿cómo no? Bueno, no ven quizás la contradicción. Es muy importante lo que dice Peña. Bueno, vámonos con El origen de la violencia. Vamos a volver a conversar aquí con Rodolfo. Esto es Aire Puro en tu oreja. Nuestra sublime consulta. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. En la vorágine de la ciudad de Valdivia, este 28 de octubre, en el marco de la conformación de la Red de Defensa de los Territorios de los Ríos, y en el contexto de la semana de protesta convocada por el Movimiento por las Aguas y los Territorios, MAT, No Más Sacrificio Extractivista a Recuperar los Territorios para el Buen Vivir, más de 100 personas marcharon por las calles de Ainileufu, de las cuales recogimos las siguientes voces. Que estamos con el club que muy contento, porque ustedes han hecho realmente que hoy día haya conciencia y se muestre la conciencia ante todo este activismo, todo aquello que he querido romper con lo nuestro. Para nosotros como pueblo es defender la vida, es una sola, el agua, el bosque, el río, los humedales. Como pueblo mapuche es solamente una sola lucha, es la vida en general. Ante una sociedad que muchas veces no quiere decir lo que piensa, ya ante el miedo de estas autoridades, ya de estos gobiernos que han querido de alguna forma vender todo y seguir haciéndolo todo lo que queda. Como decía hace poco una lamien, no hay agua en los territorios. Le importa a toda esta pila de sinvergüenzas que hoy día van a candidatearse. ¿Hay alguno aquí, ha estado alguno ayer o en otras actividades que no sea nada más que andar candidateándose para ganar lucas y venderse ante las empresas? Soy de Valdivia, específicamente de Los Lagos, comuna de Los Lagos. Tal es represa. Colbún quiere instalar hace años, más de casi 10 años peleando en contra de una represa. Logramos doblarle el brazo, pero la empresa nuevamente pretende estar proyecto el próximo año. Y bueno, las plantaciones de Euca nos tienen las zonas rurales sin agua. Así que esa es la lucha que estamos dando ahora, por la defensa de los territorios. El agua, territorio, ¿cierto? La vida. Hace más de un año mataron a una de las que le habían Macarena Valdés por defender la tierra. Hace más de un año están encarcelando a nuestros lamien, los cuales hace un par de días salieron libres. Los tales llamados terroristas están aquí. Este es el lugar donde se esconden los terroristas. El terrorista no sale a la calle a defender la tierra y el agua. El terrorista está aquí vendiendo nuestros recursos. El terrorista se esconde detrás de estas paredes y se escuda detrás de las policías. Policías que defienden a los latifundistas. Francisco Jaime, de la red de humedales de Valdivia. Bueno, acá Valdivia ha sido una ciudad que históricamente se ha levantado sobre rellenos de humedales. Entonces eso tiene todo un problema para la seguridad de la ciudadanía. Y nosotros buscamos conservar los humedales sabiendo que es un patrimonio también de la ciudadanía, ya que todos los servicios ecosistémicos que provee, creemos que debemos de conservarlo y una potencialidad de desarrollo más equilibrada para la ciudad. Mari Mari, la vuestra jefe, Mari Mari Ñaña, Mari Mari Papay, Mari Mari Chuchay, Mari Mari Pupeñi, Pulamien, Puguenoy, Incheta, Maldiel, Rayanca, Ramón Rayanca, Las Quemas, Futrono Guariá. Pertenezco a la Alianza Territorial Pueblo Yimapu, la cual ahora tiene una nueva lucha, que es contra la empresa Star Transmission Spa, que pretende instalar una carretera eléctrica desde Florín hasta Pichurrupulli, 72.3 kilómetros de 281 torres de alta tensión, que van a pasar por zona de interés turístico que le puso el gobierno. Pasan a hallar sus propias leyes, Pupeñi Pulamien. Eso habla de su inconsecuencia, su incoherencia. Como Alianza Territorial venimos hace rato luchando contra todos estos proyectos extractivistas, y en particular este que viene a dar validez a todas las centrales, mini centrales de paso que se están construyendo y que pretenden construir en la cuenca del Lago Ranco. Y detrás de esto vienen las concesiones mineras, porque para eso quieren hacer todo esto, para seguir saqueando nuestro ñoque mapu, nuestro chavo mapu. Pupeñi Pulamien, como parte integrante del Movimiento por las Aguas y los Territorios de la Zonal Sur, Queremos decir que hoy no solamente es una marcha, sino es una convergencia de representantes de distintos territorios de la zona centro-sur que nos hemos encontrado acá, bendecidos por el agua y la lluvia, para decir que vamos a frenar el saqueo empresarial, para decir que vamos a frenar el desarrollo energético, que vamos a frenar el desarrollo de las forestales. Hoy día, con más fuerza que nunca, tenemos que seguir en nuestros lugares y en nuestros territorios, más convencidos que nunca que es posible, a pesar de toda la máquina que está encima, a pesar de todo el saqueo, que agarremos fuerza y que acá las zonas de Futrono, de Payaco, de Los Lagos, de Valdivia, de toda la zona costera, tome también mucha fuerza para lo que viene, porque no es fácil expulsar a Juan Claro, que está con la línea de alta tensión en estos territorios, expulsar a empresas como Arauco, como Mininco, que están acá y siguen usurpando territorio. El territorio de los ríos se tiene que seguir levantando así como lo hizo ayer. Hoy es un nuevo impulso y unámonos en los territorios, unámonos en las regiones, unámonos en nuestros lugares más que nunca, porque el saqueo es fuerte, la invasión es fuerte, pero nosotros tenemos unidad y tenemos una fuerza mucho más grande, tenemos convicción y creencia, así que a levantarse, a seguir de pie, a seguir marchando y seguir luchando. ¡Chalto mal! ¡Mari Chihuahua! Entonces, de vuelta aquí en Aire Puro, en una entrevista muy, muy linda que tenemos y un contacto telefónico que en estos momentos nos deberían estar escuchando. Este contacto telefónico es para allá Pañelol, a través de la ñaña Verónica, y estamos hablando con Oukan. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí parece que sí. ¿Aló? ¿Peñi? ¿Aló? Bueno, contextualicemos un poco la conversa mientras hacemos el contacto. O sea, contarle un poco a nuestros hermanos de que hoy día se está realizando una importante actividad, ¿cierto? En el Cerro Niñelol, donde se está avanzando en el tema del autogobierno mapuche. Ya. Entonces queríamos hacer acá con el Checho y la Melanie un contacto directo con la gente que está ahí, para que ustedes desde primera fuente se enteren en vivo lo que está ocurriendo ahí en el Cerro Niñelol. Ya. Bueno, así son las cosas cuando están en vivo, Sergio, ¿cierto? Así es la. ¿Aló, Peñi? ¿Aló? ¿Aló? Ya, vamos a tratar de hacer el contacto de nuevo. Yo propongo que cortemos y llamamos de nuevo. Vamos a intentar de nuevo. Muchas gracias por la contextualización, Peñi. Oye, importantísimo. Yo creo que aprendamos a hacer comunicación a propósito de lo que usted acaba de hacer. Hacernos cargo de las problemáticas comunitariamente, tanto en cuestiones como cotidianas como esta que acaba de ocurrir, y también en nuestra forma discursiva diaria, y también en cómo entregamos los mensajes que son más potentes dentro de nuestras comunidades, de nuestros territorios, porque es importante sintetizar o ver cuáles son nuestros acuerdos, ¿cierto? Nuestras disidencias también, para incluirlas. Las disidencias, yo creo que es súper importante también incluyéndolas en lo que comunicamos. Fuera de micrófono, antes de este intento medio fallido de contacto telefónico, estábamos hablando. El culcul, Peñi, falló. ¿El culcul? ¿Qué es el culcul? El culcul es el este instrumento, como este cacho de, con el ¿verdad? Que se hace sonar para comunicar. El culcul fallando, hace Peñelol. Bueno, ahí vamos a ver si sale. Estamos hablando de los distintos tipos de violencia. Vamos, en cualquier momento hacemos el contacto telefónico y capaz que esta idea pare, pero Después vamos a comentar los distintos tipos de violencia. La institucional directa, a través de la policía militarizada, a través de las empresas y los sicarios que contratan para golpear a gente. Pero también yo creo la violencia institucional a partir de esas falsas consultas indígenas que estábamos comentando. Parece que vamos a volver ahora con el contacto. ¿Ahora sí? No, todavía no. Bueno, Peñi, podríamos quizás comentar a propósito de las consultas indígenas y todo este proceso que usted adelanta, que se viene, ¿cierto? Bueno, Sergio, o sea, lo que sucede ahí, contar un poco de que, por un lado, aquí tenemos dos realidades, ¿ya? Y parece que no estamos dialogando, no nos estamos entendiendo. Por un lado, ¿cierto?, tenemos el Estado de Chile, que está avanzando en temas de consulta que tienen que ver, ellos hablan de reconocimiento constitucional. Y por otro lado, tenemos al pueblo mapuche, ¿cierto?, y a todos los pueblos, ¿cierto?, que habitan este territorio, que están hablando de autodeterminación, ya, que es otro concepto, que no tiene que ver con reconocimiento. Y el tema también de fondo aquí, yo te comentaba, de que no es solamente lo que se está tratando de instalar aquí, no es solamente el tema del reconocimiento constitucional, podríamos decirlo de una manera, sino que es todo un aparato estatal en relación, digamos, a lo que se viene con el futuro de los pueblos indígenas. Y en este sentido, este es un paquete, no es solamente el tema de reconocer, sino que aparte de eso va amarrado, ¿cierto?, un ministerio de pueblos originarios que nosotros todavía no sabemos qué es lo que es. ¿Ya? No, lo segundo, y el segundo elemento, aparte del reconocimiento, o el tercero, ¿cierto?, tiene que ver con este Consejo de Pueblo, que tampoco nosotros sabemos cómo se van a elegir ni quiénes los van a constituir, porque ¿cómo de alguna manera se está definiendo quiénes son nuestros representantes? Claro. ¿Ya? Y lo que se está diciendo es que ahora, ¿cierto?, en, digamos, bajo esta misma lógica, cuando hayan algunos procesos de intervención en los territorios, los que de alguna manera van a tener la voz y el voto, este consejo, entre comillas, de pueblo, elegido no sabemos todavía por quién, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de Los Ríos, nosotros allá, el otro día fuimos a una reunión y habían 6 peñas ahí que con suerte nos quedaron mirando y nosotros dijimos, hermano, ¿sabe qué? El problema no es con ustedes, si ustedes no tienen la culpa de que los hayan puesto ahí adelante. ¿Me entiendes? Y lo otro, que los peñes no representaban, se sabían que no representaban a nadie, entonces están ahí, digamos, como para, en términos administrativos, avalar un proceso que está llevando adelante el Estado, pero ellos saben que no son representativos, porque nosotros tenemos nuestras instituciones. Claro. ¿Me entiendes? Que son instituciones propias. Y no es porque lo otro, que para ser consejero, usted sabe, Peñi, que dentro de la misma maquinaria del Estado, para ser consejero, tú tienes que tener recursos. Ya, y los consejeros por lo general son de partidos políticos, no son mapuches de comunidad o territorio. Entonces ahí están los consejeros de la Democracia Cristiana, los consejeros de todos los partidos, no está ningún peño. O sea, ¿qué peño iba a tener plata, hermano, para hacer una campaña? Claro. ¿Me entiende? Entonces esa es la institucionalidad que se está de alguna manera instalando desde el Estado. No están respetando la lógica de nosotros. Por eso yo te digo, hay una violencia de parte del Estado, digamos, para de alguna manera a nivel internacional también dar algunas muestras que se está avanzando en nuestros derechos, porque también muchos países del mundo están atentos a lo que está ocurriendo, ¿cierto?, este genocidio que de alguna manera está aplicando el Estado de Chile en contra de sus pueblos originarios, y todavía seguimos con lo mismo. Entonces, claro, hoy día se salen a pedir grandes préstamos a nivel internacional, ¿cierto?, y el requisito de alguna manera que le ponen estas otras naciones, ¿cierto?, al Estado de Chile para avanzar en estos préstamos, supuestamente para nosotros también, ¿cierto?, es de que tienen que avanzar en estos procesos, pero ellos blanquean estos temas porque de alguna manera es como te dijera yo, están cumpliendo con un requisito nomás para avanzar en sus procesos que son de digamos de continuar con el tema del colonialismo. Entonces, como yo te decía, es muy complicado lo que hoy día en la trampa, ¿cierto?, que está de alguna manera avanzando el Estado de Chile. Y también a muchos dirigentes están amedrentados en el sentido de que no hay posibilidad tampoco de opinar, hermano. Ya, o sea, si tú opinas ahí, de alguna manera yo creo que no me quiero complicar con eso. No quiero que vine aquí a hablar un poco. Ojalá que se escuche, o yo dijera que no se escuche. Bueno, se va a escuchar igual, pero están los peñes un poco complicados, los gente de territorio. No te invitan a las conversas. Ya, donde tú puedes de alguna manera cuestionar este proceso. De hecho, nosotros cuestionamos inmediatamente el tema de Los Ríos. Nosotros dijimos que no queríamos eso. Pero sin embargo, buscaron un par de viejos nuestros perdidos por ahí por la cordillera, los metieron dentro de este tema y aparecen ahí, po. Y nosotros después le decimos, oiga, ¿y ustedes, Peñi? Y le decimos, ¿sabe qué, hermano? Lo que te comentaba recién, ustedes no tienen culpa de esto, po. Oiga, Peñi, y además de este tipo de violencia más institucional, que es como determinar un área territorial, ¿cierto? Que eso supuestamente es lo mapuche. Y digo intencionalmente solo mapuche, ¿ya? Uh-huh. Pero también el cómo las instituciones operan dentro de esto a través de los partidos políticos. Uh-huh. También hay otro tipo de violencia que es más directa y que yo le invitaba también fuera del micrófono a que nos contara quizás algunas de las cosas que se han vivido para que la gente dimensione, porque a mí me parece importante que dimensionen que esta violencia no es solamente el apuntar con una pistola con el uniforme de fuerzas especiales, que ya es grave, y sobre todo a niñas y niños pichiqueche. Pero yo creo que también lo otro, golpear, que estamos tratando de comunicarnos con la ñaña Verónica, sí, que ella sufrió golpes por parte de sicarios, y que eso es importantísimo a mi parecer develarlo. O sea, ahí nosotros permanentemente estamos siendo testigos de este tipo de, digamos, de proceso, ¿ya? Lo que yo te decía, el origen de toda la violencia que de alguna manera se nos trata de responsabilidad, de que nosotros somos de responsabilidad, lo que hablábamos es producto de la distribución de la tierra, ¿ya? La estructura que hay ahí, digamos, de cómo están las cosas. Lo que yo te decía, por ejemplo, en los territorios donde hay mayor cantidad hoy día de población mapuche, por ejemplo en el caso de Panguipulli, ¿cierto? Hay un 10% de la población que es dueña del 90% de la tierra. Es decir, hay un par de ricos ahí, ¿cierto? Que son, incluso están bajo una agrupación que se llama los Amigos de Panguipulli, porque mira, ahí están los Luxi, están los Edward, están los Mate, todos esos viven ahí en nuestro territorio, al lado de nuestro río, ¿ya? Entonces ellos, de alguna manera, son los dueños del territorio. Y ese es el origen del problema. No es que nosotros, de alguna manera, seamos complicados, sino que las cosas ya no han dado para más. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el territorio de Payaco, donde ahí está de la comunidad Román Millapán, de la que es parte nuestra ñaña Verónica, donde de alguna manera el tema que hay ahí es contra un propietario, ¿cierto? Que se llama, que es un alemán, que ni siquiera son, digamos, chilenos, pero ni siquiera son colonos, digamos, chilenos, son colonos alemanes, que llegaron a instalarse ahí para el tiempo de la dictadura, bajo todos los privilegios, ¿cierto?, que le daba la dictadura, bajo todo este sistema de amedrentamiento que había, donde no había medios de comunicación, donde no habían formas, digamos, de alguna manera de tener alguna opinión al respecto. Se instalaron ahí los territorios. Si esto no es un tema, esto se instaló un tema en un asunto de dictadura, y los gobiernos de ahora están administrando esa estructura, digamos, de poder y de distribución de la tierra que hay ahí, están administrando, ¿me entiendes? Entonces hoy día este colono alemán que se llama Brother Rebelersen, ¿cierto?, que viene una vez al año a Chile, ya, que ni siquiera vive aquí, el hombre vive en Alemania, y el hombre no tiene interés, su familia, ni uno de sus familiares tiene interés de quedarse ahí. Es él, ¿me entiendes? Entonces este gringo viene una vez al año, de alguna manera, a ver cómo está su fondo, y se va nuevamente a Alemania. Pero en ese proceso viene de alguna manera a generar violencia dentro del territorio, viene a golpear de alguna manera a las comunidades, ¿cierto?, a sus dirigentes, a toda nuestra gente, a las mujeres, a todos los que están ahí. Y resulta, hermano, que el gobierno, ¿cierto?, el gobierno, como te dijera, local, el gobierno regional, no hace nada en relación, digamos, a la violencia que ejercen la la gente extranjera de alguna manera en el territorio. O sea, mira, cuando algún chileno, por decirte de alguna manera, va a otro país cualquiera, aunque a ti te pillen, digamos, en lo más mínimo, tú cometas cualquier tipo de falta, te expulsan inmediatamente de esos lugares. Aquí, hermano, hay un clima de violencia generalizado, donde este gringo, porque aparte de, digamos, de estos tienen guardias privados, ya estamos hablando de que aquí hay contratación de sicarios que van, que se mueven desde la octava región hasta la decimocuarta región, contratados por estas asociaciones gremiales, hermano, ¿cierto?, para de alguna manera golpear a la gente que ha asumido este tema de la reivindicación de los territorios. Y no es tema de nosotros esto, porque de alguna manera queda una evidencia en los tribunales, porque esto es un conflicto que es de tipo político con el Estado y con el particular. Se ha tratado de llevar a un tema, digamos, delincuencial en un territorio, y claro, esto no es un tema entre delincuentes, no es un tema entre... Ya. No es, este no es un tema entre particulares. Parece que ya tenemos el contacto. ¿Aló? ¿Se puso a llover ahora? ¿Aló? Estamos con el Peña Aucán. quieras. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, hay gente con este grupo ahí. Vaya. Sí. Y además, mira, esto va a durar una hora. Sí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí, Aucán? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, aló? Estamos buenos, estamos aquí en vivo nuevamente tratando de conectarnos con el Cerro Ñilol. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, estamos haciendo los culcul nuevamente, están aquí. Bueno, estaba fallando, pero bueno, así la, así el tema, po. ¿Aló, Peñi? ¿No nos escucha? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Peñi? ¿Aló, Aucán? ¿Peñi? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Aló, Peñi? ¿Aló? Pucha. ¿Quién es un Peñi? Yo creo que no, pues si estamos en vivo, estamos escuchando ahí. Bueno. ¿Aló? Sí, aló, ahí sí, Aucán. ¿Aló? Ya. Bueno, vamos a... Quizás hay otra alternativa que podemos llamar por teléfono directo y vamos a intentarlo. Bueno, Peñi, a la ñañita Vero fue golpeada por estos sicarios, ¿cierto? Justamente. Mientras Brother, este alemán de 73 años, a mí me contaba ella que se reía desde arriba, desde una roca que él miraba para abajo. Y fíjate que yo me puse a investigar un poquito, pues yo creo que ustedes lo saben. Hay una persona que investigó, me parece que se llama Claudia Lara, la verdad es que no me acuerdo el nombre de ella, que investigó, y cáchate que las 45 hectáreas que están ahí en disputa, ni siquiera son de él. Qué bueno que se hace claridad sobre el asunto. Ni siquiera son de él, por loco. Entonces, yo creo que, bueno, ahí después yo le voy a entregar los datos, yo no sé si ustedes sabían, pero cáchate que hay una investigación que se hizo detrás y no pasa nada, o sea... Imagínate, po, esto quizás ya está cruzando para otro lado más, po. Mira, nosotros hemos hecho todo lo posible por de alguna manera avanzar en forma, podríamos decirlo, hemos coyactucado, hemos hecho un tram, ¿cierto? Hemos iyatucado, hemos hecho todo lo desde nuestra parte para que de alguna manera se entienda, ¿cierto? Y se haga una transferencia de lo que nos corresponde. Uh-huh. Pero ahí, no, el gringo, ¿sabe qué? Yo le voy a decir una cosa al gringo, pero también el Estado aquí tiene responsabilidad. Uh-huh. ¿Ya? Tiene responsabilidad. Aquí, por ejemplo, una gran responsabilidad está en bienes nacionales. Usted, ¿cómo sabe? Ese gringo tiene alrededor de no más de 600 hectáreas. Eso es lo que él tiene comprado, uh-huh, en bienes raíces, y resulta que se apropió, ¿cierto? Claro. En forma fraudulenta, aparte de lo que ya no le corresponde, ocupa, ¿cierto? Él es el ocupante, ¿ya? De 600 hectáreas más. Y nosotros, al lado de la comunidad, hermano, hay tres comunidades que están viviendo en no más de 10 hectáreas. Y entonces, el asunto de este gringo, de alguna manera, como yo te decía, tiene varios elementos este asunto de cómo la violencia, ¿cierto?, toma forma ahí en el territorio. Ya, a nuestra ñaña de alguna manera la han golpeado. Sí, no, pero termina la idea. Y bueno, aquí después ella hablará un poquito más en, digamos, en vivo su tema. Ya. Muchas gracias, Peñi. Vamos a seguir profundizando estos temas, pero ahora vamos a ir a algunos audios para cambiar un poquito la energía. Estás escuchando Aire Puro. ¿Alguna musiquita que vaya? Vamos a escuchar De Violencia con Tata Barahona. Sí, Wichalén, sí. Esto se llama, se me olvidó. Estar de pie. Estar de pie, manso tema. Ponga la oreja que este es el manso tema que se sacaron de Violencia. Claro, después vamos a escuchar una declaración de la consulta constituyente ya. De los pueblos indígenas. Sí, es que tiene que ver a propósito de lo que recién comentábamos y cómo varios pueblos se están restando de la consulta indígena que se está haciendo, y es importante esto. Le damos las gracias a Radio AINI, que parece que no es una radio, es un programa nomás, a la Leila y Consuelo, creo que se llama la compañera. Así que eso, esto es Aire Puro. Muchas gracias por seguir escuchando, pero sobre todo por seguir organizándose y accionando en sus territorios.

Nosotros tenemos que usar la violencia, y eso está muy claro. Que nosotros asumimos la responsabilidad y cada hecho y todo proceso de descolonización es violento. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Estamos de vuelta en este Aire Puro 508, si no me equivoco, en verdad no estoy tan segura. Quiero comenzar mandándole unos enormes saludos a la Connie, que nos está escuchando desde allá de algún lugar muy, muy sureño. Está monitoreando cómo funciona este programa, así que muchas gracias siempre a todas esas personas que nos están ayudando, porque como radio comunitaria tenemos varios problemas técnicos, pero siempre nos están ahí apañando. Estamos hablando con Rodolfo, de Valdivia, no recuerdo bien el nombre de su love. Coliñir Love Guapi. Hemos estado hablando de varios temas, en verdad está bien interesante. Es una persona que tiene muchos, muchos temas. Está bien potente toda la cosa por allá en el sur, como ya lo hemos sabido antes, pero nunca hay que olvidar como tener esa visión más desde la cosmovisión mapuche, no desde como un movimiento más vanguardista, sino que hay un trasfondo súper grande detrás de todo esto, y por lo cual hay una violencia también igual de grande. Y que esa violencia no es solamente del Estado chileno, sino que también el Estado argentino, a propósito de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, que quizás me estoy adelantando un poco, pero a modo de noticia, hace pocos días atrás salió la noticia de que lo habían encontrado y que llevaba 5 días sumergido recién, solo llevaba 5 días sumergido en el río. ¿A cuántos días de su desaparición? 20 y tantos días. El único frigorífico en el cual pueden haber mantenido el cuerpo para que no se dañara, para que no estuviera más descompuesto el cuerpo, es justamente en donde está la base policial, o sea, la base de gendarmería, que está en el territorio. Esa base militar, voy a decir, de gendarmería, está en el territorio de Benetton, que justamente a quien se le están reivindicando las tierras allá en los pull-offs que están allá. La verdad es que no me acuerdo cuáles son los nombres. Entonces está de cajón, ¿ya? Ahí hay una complicidad mediática estatal, es lo mismo que acá, ya, básicamente. Iba a repetir cosas, pero no. Inclusive tan allá llegó el gobierno de Macri, el gobierno ultraderechista, a mi parecer, de Macri, que le estaba prohibiendo a los profesores hablar del tema en su momento, y ahora les querían obligar a algunos profesores, o por lo menos estaban intentándolo, obligarles a que ellos digan de que el muchacho Santiago Maldonado se había ahogado en el río, ¿ya? Y sin embargo, todas estas pruebas apuntan a otra cosa, nada que ver. Entonces, bueno, boicota a Benetton de partida, pero también a apañar a la gente. Hubo una concentración en las plazas, en todas las plazas de Argentina. Bueno, todas, es mucho. En muchas plazas de Argentina. También ahí, por supuesto, en Buenos Aires. Y la cosa está bastante fea también allá en Buenos Aires. No quería decir fea. La cosa está bastante picante allá en Argentina, ¿ya? La cosa también, yo creo que hay una avanzada. A mí, esto lamentablemente lo conversamos como el año 2004 con un compañero. Veíamos de que venía una alzada nuestra, desde los pueblos. Veíamos de que estábamos cada vez más organización, más manifestación, más calle, menos miedo. Y dijimos, esto va a tener repercusiones, van a avanzar los neoliberales. Teníamos esa sensación. Y a mí me parece que si los gobiernos se derechizaron fue justamente porque nos movilizamos, porque nos vimos. Y porque empezamos a cambiar cosas sustantivas. Quizás no en cuanto a leyes, que a mí personalmente es lo que realmente menos me importa, debo decirlo. Sino que sustantiva en cuanto a los pueblos, a su cultura. La gente empezó a hablar, por ejemplo, de educación gratuita. Se empezó a escuchar mucho más... lejos del conflicto mapuche, se empezó a escuchar del pueblo mapuche. Entonces esos son cambios que a mí me parecen que son súper sustantivos, y más gente se empezó a identificar con esa, con ese tipo de lucha, independiente del que el grado de comprensión sea más o menos, y eso me incluyo. Por supuesto, yo también no tengo un grado de comprensión de todos estos conflictos y de todas las soluciones que sea súper alto ni súper así, ¿ya? No. Yo, por supuesto, que estoy con mi grado de comprensión de los procesos y lo que sencillamente trato de hacer como persona, pero también como colectivo, es aportar a que se conozca y a ver cómo resolvemos finalmente, ¿no? Y yo también creo de que, en ese sentido, la solución pasa por la tierra. Po. Tierra y libertad, se decía en otros tiempos. Y el pueblo chileno también está arrebatado de tierra. Po. No, el derecho a la vivienda no existe. Se me olvidó ahora cómo se llama el grupo de la gente. Ucamau, ¿ya? Que ahí están meta poniéndole el hombro, ¿ya? ¿Y cuántos otros grupos más de allegados, de...? Bueno, el tema de la vivienda también es parte del de la tierra, independiente de que algunas personas lo que quieran es construir en territorios donde uno cree que no deberían construir viviendas sociales, pero existe esa concepción de que si no tenemos un lugar, entonces no tenemos opción de desarrollarnos, po, como seres humanos o como aporte al resto de los seres en este universo. Quizás por ahí va la cosa, ¿ya? Una vuelta larga, pero para decir de que es necesario que nos apoyemos, de que dialoguemos nuestras formas de comprender este mundo para que le podamos dar una solución cultural, de acción y, por supuesto, política también. Y finalmente de las leyes, que sean al final las leyes, porque las leyes no solucionan. La ley es la ley nomás, y queda escrita. Pero el hecho, lo constitucionario que hemos hablado en algún momento con el Peña también, eso es lo que cambia las cosas. Un papel escrito, no sé... El Estado de Chile nunca reconoció esos papeles escritos que había con la corona española, po. Entonces, y eso era ley, po, ¿cachai? Entonces, bueno, eso, po. Yo la verdad es que me fui por la rama, entonces no sé cómo volver al diálogo con ustedes dos, Melanie y Rodolfo, para que sigamos conversando. O sea, lo que tú dices, bueno, es muy cierto. Aquí lo que hay que hacer, de alguna manera, buscar las formas de comprometernos en conjunto, ¿cierto? Ya sea el pueblo mapuche, todos los pueblos que hoy día están de alguna manera amenazados por este Estado. Pero más allá del discurso, y aquí un llamado a todas las organizaciones, es a partir de la práctica, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados a ver a los peñis que van a discursear ahí a los territorios, pero en la práctica después, digamos, no sucede mucho, ¿pum? Y nosotros, ¿qué hablamos de la práctica? Del tema, digamos, de avanzar en la recuperación de los derechos. Ya nosotros, obviamente, en este tiempo, ¿cierto? Ya hemos visto que de alguna manera no hay solución de parte del Estado, por lo tanto hemos asumido el tema de ingresar en forma directa hacia los territorios o las tierras que de alguna manera son de las comunidades. Y este proceso, hermano, no va a detenerse, ¿ya? Porque hay un compromiso, yo les hablaba adelante, de esta norma, de este derecho que no está escrito, pero es un compromiso, es un GLAM, es un acuerdo que hay entre las comunidades. Nosotros no vamos a retroceder, ¿ya? Y el que de alguna manera se pone fuera de esos límites, de lo que ha establecido también la comunidad como acuerdo, de que se nos restituyan los territorios, va de alguna manera también, va a ser sancionado dentro también de nuestras normas, ya dentro de las normas culturales. Y es preocupante esto, porque nosotros vemos de que, así como nosotros no avanzamos, vamos avanzando, el Estado también va avanzando en su política, digamos, de lo que tú decías, de afinar su instrumento para de alguna manera reprimir, ¿cierto?, en diferentes formas estos procesos, no solamente el pueblo mapuche, sino que también de todos los que se quieren de alguna manera avanzar en sus derechos. Ya aquí lo que más mediáticamente se ha instalado, lo que hemos visto, ¿cierto?, en los medios de comunicación, el tema de la aplicación de la ley antiterrorista, y esto, todos estos montajes que han habido en contra de nuestros hermanos, ya porque han tenido esa osadía de, según el Estado, ¿cierto?, de hablar directamente de sus derechos, y aparte de eso, de aplicarlo, de practicar el tema, ¿ya? Entonces, por eso nuestros hermanos hoy día, ¿cierto?, son castigados. Y lo que se está diciendo, ¿cierto?, lo que ya se ha visto, que todo esto es un montaje que no tiene, digamos, asidero legal, ¿cierto? y por lo tanto, ¿cierto?, nuestros hermanos han sido liberados. Ya, pero aparte de eso también, aparte de la ley antiterrorista, está primando, Sergio, y tú lo sabes aquí con la Melanie, también lo hemos comentado, el temor que se ha instalado a través de los medios de comunicación, este tema de la desconfianza, que nosotros no lo veíamos desde el tiempo de la dictadura, ¿me entiendes? Se está premiando el tema de la delación se está instalando el tema de la desconfianza entre nosotros. O sea, ya ahora tú no sabes si tú tenés que contestar el teléfono o tenés que contestarlo, porque ya... El aparato del Estado, digamos, bajo este paraguas legal, el Estado tiene todas las atribuciones de avanzar en contra de los derechos de todos los que quieren, digamos, de alguna manera restituir lo que les corresponde. Ya, y nosotros no tenemos herramientas bajo eso, bajo ese marco legal. Y hoy día lo que se está buscando, lo que busca la derecha, ¿cierto?, y la gente del Estado, es buscar un consenso, que haya un consenso transversal. Ya, porque mira, sabes que hoy día ni siquiera están diciendo que nosotros estamos con un tema de recuperación de las tierras, sino que le perdimos el respeto a todo tipo, digamos, de autoridad. Yo lo digo porque, mira, el otro día, a propósito de una marcha que hubo allá en el sur, ¿cierto?, nuestros peñas, bueno, fueron a encarar al alcalde. Y salió, obviamente, la derecha haciendo uso de todos los medios comunicacionales que tiene, y de a través de su organización, porque estos tipos están organizados a través de una sociedad agrícola ahí, ¿ya?, que es la que efectivamente tiene el poder en el sur, es la que de alguna manera le raya la cancha al Estado en relación a lo que tiene que hacer, es la que llama al ministro del Interior, hermano, ya, la que llama y le golpea la mesa, porque ellos son los que de alguna manera, los grandes productores de la leche, ya, los productores, digamos, de la madera, son las transnacionales de la madera. Entonces ellos son los que llaman y golpean la mesa. Entonces, como yo te decía, aparte del tema de este miedo que se instala, que nosotros nos veíamos desde el tiempo de la dictadura, hay otro instrumento que hoy día instaló aquí algunos senadores, gente que viene aquí y que son los representantes de alguna manera del poder también allá. En este caso, por ejemplo, la senadora Ena von Baer, que es la tristemente, digamos, senadora por los ríos, que andaba con un circo, andaba con un circo, hermano, buscando votos. Pero no es un circo, aparte todo el circo, digamos, que ellos representan a esta gente, andaban con un circo y nosotros no lo podíamos creer cuando vemos un circo en los pueblitos, ¿cierto?, engañando incrédulos, pues si nuestra gente todavía cree en la palabra, po. Entonces cuando llega esta gente a engañarnos, bueno, y son, bueno, gente de otros lados y llega con ese tipo de tema. Aquí instalaron, yo les voy a contar, el otro día estábamos hablando nosotros con nuestros hermanos acá de la Facultad de Derecho de la Playa Ancha acerca de estas nuevas estructuras, digamos, legales que está creando el Estado de Chile para de alguna manera limitar los derechos y las reivindicaciones del pueblo mapuche. Aquí está instalado el tema de la glosa 14, ya, que es una, hermano, es una indicación que hoy día... ayer le preguntábamos a nuestra gente de derecho y nos dio algunas luces. La glosa 14 es una indicación que se pone a la ley de presupuesto que tiene el Estado de Chile de alguna manera para el tema de la compra de las tierras, donde dice que si tu comunidad o cualquier comunidad que entre en un proceso que no sea de conversación con el Estado, sino que entre a través de la acción directa a ocupar algún fondo, va a ser sancionada a través de la ley de presupuesto. Es decir, puede esperar eternamente a que de alguna manera le compre las tierras. Y no solamente se aplica para la comunidad, sino que también para los comuneros, que también establecen solidaridad en otros territorios, porque para nosotros no es un tema de la tierra en sí, del espacio, sino que nosotros estamos apelando a construir un territorio en digamos un territorio amplio, que es nuestro Gualmapu, ya. Entonces, y desde ahí también nos estamos apelando al concepto de comunidad. La comunidad es un concepto instalado desde el Estado también. Nosotros tenemos el LOF, ¿ya? El tema de la comunidad es un mecanismo, podríamos decirlo, administrativo, para establecer una relación legal entre el Estado y las comunidades. Pero nosotros funcionamos a través de la familia. Mi comunidad es una familia. Son todos los que viven ahí y las comunidades son todas familias. ¿Me entiendes? Lo que pasó aquí es que el Estado, a comienzo de siglo, ¿cierto?, artificialmente creó esta figura, las comunidades. Y hoy día, en la práctica, están absolutamente superadas las comunidades. Ya, entonces nosotros también estamos buscando los mecanismos para ampliar, digamos, el avance del tema de los procesos de las comunidades, por ejemplo, también con el tema del cooperativismo. O sea, la tierra, ¿para qué queremos la tierra? Nosotros queremos la tierra para hacer el que movemos bien. Nosotros no queremos la tierra con un fin productivista, no queremos competir con el gringo al lado. Claro. ¿Me entiendes? Queremos la tierra para un proceso de complementariedad entre los territorios y también cuidar lo que hay ahí. Ese es el sentido, digamos, de recuperar la tierra. Nosotros no queremos la tierra para especular, ni para venderla. Nosotros queremos la tierra para tener el buen vivir ahí, para nuestro clima bien, para complementarnos entre los territorios, la costa, la cordillera. Ese es el sentido. Recuperemos la tierra entonces en todos lados, inclusive aquí en Alimapu, aquí en Valparaíso, pero también allá en Polmapu, con todo esto que está sucediendo, queremos mandarle una canción a toda la gente que desde Gendarmería y acá Fuerzas Especiales, ¿cierto? Fueron en algún momento niñas, niños, y que se transformaron en los policías, los gendarmes que persiguen, disparan y torturan, y son responsables también de esa cara directa que tiene el Estado. No sé si invitarle a pensar, repensar, pero bueno, tienes que saber de que ninguna persona va a aguantar tantos golpes sin mandar por lo menos uno de vuelta. Así que esto es ¿Ya no sos igual? Sí, pero antes les quiero contar que les vamos a dejar con un audio que mandaron, bueno, lo está dando vuelta por ahí en el Mapo Express, sobre comunidades Las Quenches de la provincia de Valdivia que están gestionando la protección de su borde costero. Esto a través de la ley Las Quenches, que de repente aquí capaz que entre las personas que estamos aquí tenemos un poco de críticas de irse por lo legal, que de repente no es la mejor vía, pero sí sirve de ayuda. Son instancias que si se saben trabajar bien y si la gente está así como motivada y de verdad quiere ponerle intención a eso, se puede llegar a un buen lugar. Claro. Entonces vamos a dejarles con esa cuñita que es del Gabriel Michillán. ¿Puedo dejar un saludo también? Porque eso también se extiende más para el norte, a la gente de Cofquecura y Puchupureo, que también ahí también han hecho acciones legales, y que le mandamos todo el neguen para allá, toda la fuerza para que sigan en adelante con sus procesos. Así que pulen. ¿Y yo también puedo mandar un saludo? Sí, ya que estamos bueno, le voy a mandar un saludo a la ministra de Bienes Nacionales. Desde aquí, desde la Radio Placeres, que por favor cumpla sus compromisos con las comunidades y le restituya sus territorios donde están hoy día los guillatúes. Señora ministra, usted no está cumpliendo sus compromisos con las comunidades. Ya, pues entonces nos vamos a ir a escuchar esta cancioncita de 2 minutos. 2 minutos. Sí, y después la cuñita del Gabriel Michillanca de El Borde Costero de Valdivia. estamos con Gabriel Michillanca, del Blog Michillanca, integrante del Consejo Territorial Las Pinches, también en la región de Los Ríos, quienes están realizando gestiones para la protección del borde costero a favor de comunidades. Gabriel, ¿nos podrías explicar en qué consiste estas gestiones que están realizando a favor de las comunidades? Sí, bueno, buenas tardes. En este momento en la costa valdiviana hay una EMPO pedida por la ley Las Pinches, que es Espacio Marino Costero del Pueblo Originario, que la pidió la comunidad Rayel Maguida en apoyo con todos nosotros, las comunidades de la costa. Pero en estos momentos esa EMPO se va a bajar y se va a subir otra, conjunto con todos los peñes también de allá de Corral. Todo el territorio mapuche Las Pinches están unificándonos para poder recuperar las 12, hasta las 12 millas que se pueden a través de la ley. De eso se trata, porque creo que con la ley Las Pinches nosotros hemos podido parar los 9 proyectos de salmonera que querían instalarse en nuestro territorio, y también un mega proyecto de un puerto que quieren hacer también en Los Molinos. Todo eso para el extractivismo, ¿cierto?, para saquear, y eso lo tenemos parado a través de la ley Las Pinches, así que nosotros estamos trabajando en conjunto con pescadores, la Federación de Pescadores de Coral, para poder proteger nuestra ñuque, las quemapos, y de eso se trata lo que estamos haciendo ahora. Pedir una nueva EMPO y tramitar para poder pelearla después en la CRUP también. Vamos a pedir los espacios para poder tener representatividad en las comunidades. Gabriel, en este momento hay una campaña de ciertos sectores políticos y empresariales para modificar la ley Las Pinches. Claro. ¿Cuál es el parecer de ustedes sobre estas acciones que están tomando estos grupos? Bueno, nosotros creemos que es natural que ellos se organicen. Los empresarios tienen su interés económico metido en el mar a través de las salmoneras, ¿cierto?, la piscicultura, en la pesca de arrastre y todas esas cosas. Es normal que ellos se organicen y hagan lobby en contra de la ley Las Pinches, ya que esto les paraliza sus inversiones. Pero igual esto no nos compleja demasiado, ya que nosotros estamos fuertes, estamos haciendo un trabajo social también de recuperar a nuestra gente, darle contrainformación y ganarle el apoyo para la ley Las Pinches y el desmedro de la corrupta ley de pesca, que nosotros estamos en contra de eso. Pero yo creo que lo que están haciendo los empresarios no va a dar mucho fruto, ya que esto fue un corazón que se les pasó y ya no es mucho lo que pueden hacer. Nosotros estamos empoderando cada vez más, y las comunidades tienen más conciencia de que la importancia que tiene esta herramienta para nosotros, que es la ley Las Pinches, ya que con esto hemos podido parar grandes empresas y grandes proyectos que quieren venir a contaminar nuestro año que más hubo. Gabriel, finalmente, ¿cuáles son las principales amenazas que hay en el territorio, acá en Los Ríos, en la zona costera, uh-huh, con respecto a los proyectos de inversión? Bueno, básicamente son los proyectos de salmonicultura, que son 9 que quieren instalarse. Ya se sabe, hay 4 ya en el río Valdivia, que sus desechos tóxicos están llegando a la costa donde nosotros vivimos, ya que está al lado. Pero con esos 4 que ya están instalados no hay mucho que hacer, porque ya están entregados. Pero por lo menos los 9 que se quieren instalar, eso los tenemos parados, y eso yo creo que ha sido una victoria buena, grande, que hemos hecho con las comunidades. Y también el problema más grande que estamos teniendo es la pesca de arrastre con la ley de pesca, que no está saliendo producto, están cada vez menos los pescadores, cada vez pescan menos, y está siendo afectado el bolsillo de todas las personas que vivimos del mar. Entonces, esos son los problemas principales que estamos teniendo en la mar en estos momentos. Perfecto. ¿Y también hacen algún nivel de relación con este puerto que se quiere o pretende construir con una salida más rápida para el extractivismo? Claro, bueno, este puerto es un proyecto que ellos le trajeron a las comunidades, algo ya listo, y que no es algo que pidieron los pescadores, porque los pescadores en realidad no necesitan tanta infraestructura, ya que no están sacando pescado, entonces como que no tiene mucho sentido. Es un proyecto que ellos trajeron listo, y hay que entender de que esto todo viene de la mano con el plan IRSA, donde ellos necesitan tener más viabilidad, ¿cierto?, más fácil para poder saquear, ¿cierto? Y la infraestructura de este puerto nosotros lo tenemos paralizado, ya que no podemos confiar en un sindicato, que es el sindicato número 1 de pescadores de Los Molinos, que pertenece a la Federación FIPASUR, que son los vendidos igual de esta región. Nosotros lo identificamos así, ya que ellos nos dicen ni pío por la ley de pesca. Entonces, no podemos confiarlo en ellos, ya que entendemos que viene un cambio de la ley de caleta. Y después, cuando ellos ya nos saquen pescado, nos saquen su producto, ¿cierto?, lo que van a hacer es privatizarlo y arrendárselo a la industria. Ya que así se viene la cosa, y por eso lo tenemos paralizado, porque no creemos que sea justo que que saquen una playa gigante que de todos nosotros y un espacio que nos pertenece a todos nosotros al beneficio de la industria y de medios de nosotros que vivimos ahí en el territorio. ¿Un llamado a los habitantes costeros? Claro, un llamado a nuestra gente, a nuestros vecinos, a los pescadores que apoyen a las comunidades mapuche, que apoyen a las comunidades quechua. Nosotros no nos queremos quedar con el mar. Nosotros no somos enemigos de ellos, somos su familia y lo único que queremos es la protección del territorio y que no nos vengan a contaminar más de lo que estamos y no nos vengan a saquear más de lo que nos han saqueado. Solamente eso, un llamado a nuestra gente a apoyarnos mutuamente y darle frente al problema extractivista que en realidad nos está dejando sin nada en estos momentos. Gabriel Michellanca, los Michellanca del Consejo Territorial de las Quechas, que es la región de los Ríos. Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta, Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas en Radio Placeres. El informativo. Volvemos entonces en este Aire Puro 508. Hemos estado hablando sobre todo lo que está sucediendo por allá en territorio de Gualmapu, Puelmapu también, pero ahora nos vamos a ir un poco hacia el norte. Queremos, a modo de noticia, a modo de entrevista, conversar con Richard Fernández, que él es de Socoroma, parte de la comunidad de Socoroma y también como parte miembro del grupo de apoyo a Socoroma. Así que ahí les vamos a estar contando un poco cómo está esa situación. ¿Richard? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Nos escuchas bien? Sí, escucho bien, sí. Ya, esperemos que afuera también nos escuchen bien. ¿Cómo estás, Richard? Muy bien. Acá estamos acá con sol y bueno, atento a la consulta que nos quieran hacer en relación a esta problemática que tenemos nosotros acá en nuestra misión de Arica para Inacota. Nosotros no dimos ninguna introducción ahora, así que si tú puedes contextualizar, por favor. Bueno, lo que está pasando acá en nuestra región de Arica para Inacota es que el día 5 de julio de este año, el Ministerio de Bienes Nacionales, al nivel central, de alguna manera destinó más de 8.700 hectáreas al ejército. Ese territorio de 8.700 hectáreas que destinó, obviamente, el Ministerio de Bienes Nacionales, son parte del territorio que le pertenece ancestralmente a la comunidad de Socoroma, a la comunidad aymara de Socoroma. Y ese acto nosotros lo consideramos un acto arbitrario, un acto ilegal, porque vulnera nuestros derechos territoriales, ¿ah? Y vulnera también nuestro derecho a la consulta indígena, que está dentro del marco del convenio 169 de la OIT y la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, y por supuesto también en el marco del decreto supremo 6. Ese es el contexto que está pasando, o sea, esta es una resolución administrativa que busca despojarnos de nuestro territorio y se hace de manera arbitraria, bajo una lógica colonial, que busca, por decirlo así, quitarnos parte de la esencia misma que es de nuestra comunidad de Socoroma, que es el territorio. Richard, para ubicarnos un poco geográficamente, Socoroma queda para el lado de Arica, cerca del Parque Nacional Lauca, ¿no? Claro, queda, por ejemplo, a cerca de más de 3.200 metros de altura, Socoroma, y bueno, dentro se puede llegar por la carretera CH11, está en la precordillera, hablemos de la... acá en nuestra región, bueno, se dan casi todas las, el aspecto de la costa, la depresión intermedia. media, la precordillera y el altiplano. Entonces, en la precordillera estamos ubicados a 3.200 metros de altura, está ubicado el territorio de Socoroma, en la comuna de Putre, y también parte de la comuna de Arica, en este caso. Ahora, el tema está que nosotros, en la comunidad de Socoroma, el año 2015, a través del programa de tierras que tiene la CONADI, en convenio con la gobernación de Parinacota, se estableció no solamente para la comunidad de Socoroma, sino que también para otras comunidades como Chapiquiña, Belén, un programa especial para poder regularizar los territorios. Y en ese aspecto Socoroma se sumó a ese programa y empezó a regularizar y para eso empezó a recopilar antecedentes arqueológicos, antropológicos, inclusive judiciales sobre cuál era ancestralmente el territorio en base a la evidencia etnográfica. Y en ese sentido se pudo establecer de que nuestro territorio no solamente es parte de la comuna de Putre, sino que también es parte de la comuna de Arica. Y eso se estaba regularizando, ya se había terminado el proceso, cuando obviamente nos enteramos de esta sorpresa de que de manera unilateral el Ministerio de Bienes Nacionales del nivel central decide destinar parte de nuestro territorio al ejército para prácticas militares. Más encima del ejército que donde se destinan estas tierras. ¿Y cómo qué acciones piensan hacer ustedes ahora? ¿Cómo está la situación? ¿Ya están siendo desalojados? ¿Tienen un tiempo para hacer alguna acción legal? ¿Cómo se hace en estos casos? Bueno, primero hemos tratado de recopilar información porque como este acto se hizo acá en Santiago, le hemos exigido a las autoridades de que nos den la información de cuál es el fundamento que de alguna manera que tiene esta resolución número 215 que emitida por el Ministerio de Bienes Nacionales para poder fundamentar y poder despojarnos de nuestro territorio. Ahora, entendemos de que aquí el Consejo de Monumentos Nacionales emitió un informe al Ministerio del Nivel Central y ese informe establece claramente de que existe una evidencia, obviamente arqueológica, hablemos de la posesión de nuestros ancestros en ese territorio. Por lo tanto, ese es un factor importante porque acredita de que no es un territorio pelado lo que se está dando al ejército, sino que es un terreno que realmente ancestralmente fue poseído por nuestra gente y que producto, claro, de la carretera que se generó en los años 60-70, la carretera Sechos Internacional, obviamente esos caminos troperos que se realizaron ahí obviamente no dejaron de ser utilizados, obviamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, también hemos pedido a información a la CONAF en relación al tema del impacto al sector, porque recordemos de que estos territorios, estas 8.700 hectáreas que se destinaron al ejército, también afectan la cuenca del río Yuta. Y en esa zona, que es donde están los afluentes de este río Yuta, ahí, por supuesto, hay ecosistemas, hay estudios, obviamente, de migración de cóndores. Entonces, de alguna manera, nosotros consideramos de que este proceso de emitir esta resolución administrativa por parte del Ministerio de Bienes Nacionales no tuvo la diligencia, no tuvo la prolijidad que debe tener, obviamente, y como lo aconseja también la Contraloría en el sentido de emitir actos administrativos cuando se puedan afectar o verse susceptiblemente afectado, hablemos pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, vemos de que hay una omisión ahí por parte del Ministerio de Bienes Nacionales que lamentablemente no ha querido reconocer, porque en cierta forma tampoco ellos no nos han dicho de que si realmente se hizo este análisis previo que deben hacer todos los organismos públicos antes de emitir una resolución administrativa, especialmente en territorio indígena, cuando obviamente es el Ministerio de Desarrollo Social el que debe de alguna manera emitir una resolución si procede o no procede a la consulta en base a los antecedentes que de los organismos públicos, hablemos regionales, que tenemos nosotros acá, como la CONADI, por ejemplo, como el CONAF, como también, por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales, por ejemplo, el Ministerio de Obras Hidráulicas, la Dirección, hablemos de General de Aguas, por ejemplo, que son organismos competentes que tienen que también informar si realmente ahí se puede sobreponer derecho y se puede perjudicar tercero, en este caso, como en este caso la comunidad de Socoroma. por ejemplo, nosotros tenemos entendido de que la CONAVI no fue requerida, o sea, por parte del Ministerio de Bienes Nacionales en relación a ningún informe. Y eso es grave, porque en realidad esa zona que tiene evidencia arqueológica, lo cual demuestra que es un territorio indígena. Y por lo tanto, es parte de la comunidad que nosotros estamos regularizando a través del programa de tierra y agua que tiene la CONAVI a partir del año 2015. Entonces, creo que aquí ha habido una situación, yo diría, contradictoria por parte del gobierno, que por un lado nosotros estamos queriendo regularizar nuestro territorio y por otro lado el Ministerio de Bienes Nacionales unilateralmente destina parte de nuestro territorio, estamos regularizando, al ejército. Oye, Richard, disculpa. Oye, gracias por este completísimo informe, pero me gustaría quizás que nos describieras un poco también cómo se vivió la movilización y cómo sigue organizada la gente allá, qué tal se ve esa fuerza que agarraron. Por supuesto, ha agarrado una fuerza importante porque esto lo consideramos un acto centralista. La comunidad de Arica, la de la región, ha entendido y hemos recibido apoyo, por ejemplo, de los historiadores de la Universidad de Tarapacá, del grupo del Colegio de Antropólogos, por ejemplo, de los movimientos sociales, ambientales, por ejemplo, de los movimientos sociales acá en la ciudad de Arica, que han solidarizado con la comunidad de Socoroma porque consideran que esto es un acto arbitrario, centralista, colonial, que afecta. Y eso se ha, bueno, en las dos actividades, hablemos de protesta social, que hemos tenido como la velatón y, por ejemplo, la marcha, se ha evidenciado claramente el apoyo prácticamente unánime de toda la ciudadanía en relación a este acto, que nosotros lo consideramos un acto injusto, que busca despojarnos de un territorio ancestral y de un patrimonio que no solamente es de Socoroma, sino que también de Arica. Entonces creo que ahí está la situación un poco injusta y que esperamos que esto se revierta, pero lamentablemente el día 31 de octubre el Ministerio de Bienes Nacionales emite un comunicado público contradictorio, o sea, dice de que no es una zona arqueológica y dice que la comunidad, o sea, que esa área está fuera del área de desarrollo indígena. Yo creo que es importante entender de que, bueno, primeramente con respecto a que no es una zona arqueológica, eso es falso, porque hablemos el informe que tiene el Consejo Monumentos Nacionales evidencia, y la evidencia también nosotros documental que tenemos y también audiovisual es que sí existe evidencia arqueológica. Y es un trabajo que están haciendo hace rato, más encima de recaudar toda esa información. Exactamente, y yo creo que eso se hizo porque este programa de tierra obligó a hacer un aspecto arqueológico, antropológico, de recopilación de antecedentes. Por lo tanto, existe un informe que obviamente que emanó este estudio de análisis para regularizar el territorio justamente en el ámbito arqueológico, y ahí se evidencia claramente de que esos territorios ancestralmente fueron ocupados por los comunarios de Socoroma. Entonces creo que hay una contradicción ahí, creo que el Ministerio no ha evaluado rigurosamente los antecedentes en el aspecto arqueológico, y en el ámbito del área de desarrollo indígena nosotros consideramos de que ustedes saben de que el área de desarrollo indígena fue también una medida centralista impuesta del nivel central, y claro, obviamente acá incluso tuvimos un conflicto acá, porque primeramente se dictó un área de desarrollo indígena solamente en la provincia de Parinacota, dejando afuera, por ejemplo, a la comuna de a las tierras bajas, a las comunidades indígenas, tierras bajas de Camarones, de la comuna de Camarones, y eso obligó a que se rehiciera nuevamente este decreto para nuestra región y para que se incluyeran esas comunidades. ¿Por qué? Porque de alguna manera en esa época se acreditó de que la presencia de las comunidades indígenas era más allá, obviamente, de la provincia de Parinacota. Entonces, en el caso de nosotros, como en ese tiempo nosotros recién nos estábamos organizando, en ese tiempo estamos hablando, cuando esto es el proceso de los años 90, cuando empezó el área de desarrollo indígena y todo este asunto, todavía no se tomaba conocimiento y no había mucho estudio en relación a la real dimensión de los territorios ancestrales, en este caso, que tienen las comunidades en la precordillera. Y eso no fue verificado, obviamente, por el organismo central que tomó la decisión más fácil de, basarse un poco en los límites administrativos, políticos, que en este caso que son, por ejemplo, porque nuestra región está dividida en dos provincias, la provincia de Arica y la provincia de Parinacota. Supuestamente la provincia de Parinacota establecieron que como área de desarrollo indígena y excluyeron a las tierras bajas, ¿no? Obviamente que están donde también hay presencia, por supuesto, de comunidades indígenas, como el caso de Trigopanza, Copaquilla, Zapaguira, y otros, hablemos en caso también de Vítor, de Hacha, por ejemplo, que también existen evidencias de presencia de territorios indígenas, hay aymara en nuestra zona. Entonces, ¿Richa? Si tendríamos que evidenciar el área de desarrollo indígena, para nosotros es toda la región. Claro que no sí. Richard, ¿algún contacto que se pueda dar, si tienen alguna página en internet, algo así, donde se esté subiendo información sobre esto? Bueno, nosotros tenemos, no tenemos una página web todavía, pero sí, obviamente, en base a uno puede, mira, pronto ya estamos, como fuimos a visitar audiovisualmente, vamos a emitir un video. De todas maneras, ustedes pueden ver ahí en YouTube, ahí Tocoroma, por ejemplo, pueden ver ahí que sale un link de los conflictos. Hay algunos documentalistas audiovisuales que han puesto la marcha, también en los diarios, por ejemplo, en algunos medios como El Ciudadano y otros medios más o menos virtuales, que nos han dado el Morocotú acá, al menos a nivel local, nos ha dado el espacio para poder nosotros plantear nuestra posición. Claro, como está en juego el ejército, claro, hay sectores de medios de comunicación que nos han un poco excluido, porque hay intereses también. Entonces, nosotros consideramos de que este acto justamente va en contra de la esencia misma de lo que somos nosotros territorialmente. Pero nosotros, de hecho, las acciones que vamos a hacer, bueno, ya se está preparando lo que es el recurso de protección, porque de esta manera queremos evidenciar que en cierta forma esa es una zona arqueológica y que evidencia claramente la posesión, y por lo tanto este acto también fue un acto arbitrario, porque mientras nosotros regularizamos nuestro territorio a través de un programa, a través de del mecanismo institucional que tiene, hablemos la CONADI, hablemos que son los canales, hablemos regulares para regularizar territorio y tierras indígenas, justamente por otro lado otro organismo público, otro organismo, en este caso el Ministerio de Bienes Nacionales, comete este acto arbitrario sin tomar las diligencias, sin hacer las consultas indígenas. Recordemos de que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas establece, en este caso, cada vez que se quiera de alguna manera intervenir o entregar tierras o territorios para prácticas militares, según el artículo 30, se debe hacer una consulta al pueblo indígena afectado y buscarle el consentimiento, en este caso. Ese consentimiento previo, libre, informado, que de alguna manera no se dio en este proceso de esta resolución administrativa que emitió el Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, nosotros vamos a continuar con las acciones de demolición social. Ya se está preparando otra acción, obviamente con mayor conciencia, porque la gente se va a repartir un tríptico para que informarle a la gente, porque la gente nos está pidiendo que un poco le expliquemos toda la situación, dónde está ubicado este mapa. Por supuesto, ahí también lo vamos a difundir también por las redes sociales, para que así toda la gente se informe. ¿Hay algún Facebook de Socoroma? Sí, hay una mancomunidad de Socoroma. Ahí se está justamente Facebook, que está mancomunidad de Socoroma, se llama. También ahí se entrega alguna información en relación a las acciones, convocatorias y todo eso. Ya, por Richard, muchas gracias entonces, que salga todo súper bien con estas movilizaciones, con las acciones que estén haciendo. Cuenta siempre con Aire Puro para difundir cualquier avance que se esté viendo en este proceso. Así que eso, muchas gracias, harta fuerza. Y saluda a la Leila. Sí, ok, muchas gracias a ustedes, por ejemplo, por este espacio. Y bueno, nosotros estamos dispuestos también a apoyar también todos los movimientos, hablemos de los pueblos indígenas, porque en realidad es algo que tenemos que hacer, es una cosa de solidaridad, yo diría, con toda nuestra gente que de alguna manera se ve perjudicada por estos actos arbitrarios. Así que muchas gracias, y bueno pasaré el saludo a la Leila para que también lo personalmente. Muchas gracias, que estés bien. Abracito, chao. Así entonces estábamos en ese contacto con Socoroma, un contacto con Richard Fernández de allá de la comunidad de Socoroma. Así que bueno, harta fuerza para allá, harto apoyo. Como muchas cosas que estamos viendo, se ve perjudicada tanto pueblos originarios como también espacios ambientales. Así que bueno, nos vamos a ir a una musiquita ahora. Vamos a escuchar una canción de Arbolito que se llama Niña Mapuche, que tiene que ver al final no solamente con el pueblo mapuche de Huelmapu, sino que también con toda esta expropiación que se hace a los terrenos y a la vida originaria, por así llamarlo, a los pueblos que estaban ahí, que tienen como una relación más armoniosa con el entorno en el que se está. Así que también nos vamos despidiendo, nos estamos pasando siempre de las horitas de aire puro. Saludos bien grandes a toda la gente que estuvo ahí apañando en que esto sonara bien y de que este programa se lleve a cabo. Sí, un saludo muy grande a Rodolfo, a la mía en Verónica que está allá en Ñalol, que después tendremos informaciones, y a toda la gente que siempre es aire purense, pues. La gente que está por ahí, el Nico, a la Fro Seguel, al Mauro, y nos vamos. Muchas gracias. Gracias, nos escuchamos en otro Aire Puro. Aire Puro 508. Mari Mari Pulalguel, Mari Mari Compuche, Mapuche Tainchin, Feula Huesculetuain, Huehuain Puconamapu, Marichi Huevo. Valles, montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va.